alucinado porque veo mi futuro en las manos del destino. Y yo jamás tenía la esperanza de volver a encontrar amor por él. Yo con tantas penas y dolores del pasado la veía más común.